y coincidió con el mismo día. Y este año, pues, buscando fechas durante todo el mes de mayo, que se celebran las misas en el convento, dijimos que qué fecha, y dijimos, pues esta, porque la venida de, bueno, celebramos Pentecostés, que es un día muy importante para los cristianos, pues la creación de la iglesia. Entonces, claro, es un día muy bonito, y sobre todo este año que estamos trabajando sobre el lema de que puso nuestro Papa Benedicto XVI, trabajar sobre la fe, ¿no? Lo nombró Año de la Fe, pues entonces creíamos que este día era el idóneo para celebrar esto, la venida del Espíritu Santo sobre nosotros. Pues queríamos destacar también este evento. Y nada, Mari Carmen, no sé si para finalizar un poco la invitación a todos los padres, a que lleguen a sus hijos, claro, a los que quieran participar, por supuesto, en esta cita. Sí, desde aquí pues invitar a todo el pueblo de Ubrique que nos acompañe, a que vayan los padres con los niños, las familias, que disfrutemos, que vivamos este momento con mucha alegría y que pasemos un rato agradable en presencia del Señor, que es lo más grande que tenemos. Y nada, desde aquí invitaros a todos vosotros, a todo el pueblo, padres, madres, niños, abuelas, a todo el mundo. Y daros las gracias por dejarnos utilizar este medio público para poder anunciar nuestras actividades. Pues nada, gracias a ti por acompañarnos como siempre que te solicitamos, ¿no? Información sobre los cultos o los actos que en definitiva se organizan desde la Hermandad de la Virgen de los Remedios en colaboración con lo que es el párroco de nuestra localidad, esa misa joven. Mañana, 8:30, en el convento de Capuchinos. Así. Mari Carmen, pues lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y ahí queda esa cita, gracias. Venga, gracias, hasta luego.